las mujeres. Por culpa de las mujeres. Por culpa de las mujeres. Por culpa de las mujeres. Pero cristiano me quieren matar, miro. Por culpa de las mujeres. En Tenerife me quieren matar, miro. Por culpa de las mujeres. En Tenerife se suena que me han dado un machetazo. En Tenerife se suena que me han dado un machetazo. Que me habían tumbado un brazo. Por culpa de mujer ajena, mira, me quieren matar, miro, Por culpa de las mujeres. Mi madre me quieren matar, miro. Por culpa de las mujeres. Yo no me meto con nadie, pero al ser tan popular. Yo no me meto con nadie, pero al ser tan popular. Mi son gusta a las mujeres, y ahora me quieren matar. Mira, me quieren matar, miro. Por culpa de las mujeres. Te lo digo, me quieren matar, miro. Por culpa de las mujeres. En la laguna me quieren matar, miro. Por culpa de las mujeres. En la Gomera me quieren matar, por Dios. Por culpa de las mujeres. En Lanzarote me quieren matar, miro. Por culpa de las mujeres. Al que quiera su mujer, yo le voy a aconsejar. Al que quiera su mujer, yo le voy a aconsejar que no viva muy confiado por lo que pueda pasar. Mira, me quieren matar, miro. Por culpa de las mujeres. Mira, mi mamá, me quieren matar, miro. Por culpa de las mujeres. Palma me quieren matar, miro, Por culpa de las mujeres. En Gran Canaria me quieren matar, miro, Por culpa de las mujeres. Te lo digo, me quieren matar, miro, Por culpa de las mujeres. Cuando murió Juan José, como era un hombre tan rico. Cuando murió Juan José, como era un hombre tan rico. Tenía un cura en la cabeza y una monita en el pie. Mira, me quieren matar, miro. Por culpa de las mujeres. Las mujeres me quieren matar, por Dios, Por culpa de las mujeres. A mi mamá me quieren matar, miro. Por culpa de las mujeres. Ay, me quieren matar, miro, Por culpa de las mujeres. Pues yo soy Faustino aquel, el hombre más obediente. Pues yo soy Faustino aquel, el hombre más obediente, que califica su frente por cumplir con un deber. Mira, me quieren matar, miro. Por culpa de las mujeres. Yo no sé por qué un cantante siempre le dan mala fama. Si alguna prieta lo aclama, le dicen que es ignorante, que es un pícaro, un farsante, un haragán, un burlón. Mala recomendación le dan siempre donde quiera, como si un cantante fuera un hombre sin corazón. Mira, me quieren matar, miro, Por culpa de las mujeres. Alberto, me quieren matar, por Dios. Por culpa de las mujeres.